Primero que nada, saludarte, Marcos, agradecerte por tu tiempo. Sabemos que estamos trabajando y consultarte acerca de esta nueva entrega de lotes que se hizo del registro empresar. La verdad que un plan que viene trabajando hace años y que hoy varias familias se llevan la oportunidad de empezar a soñar un poco más cercano a su casa propia, ¿no? Así es, la verdad que bueno, muy contentos con tener una nueva entrega de lotes. En mi caso particular, mi primera entrega como intendente de un número importante. Como lo decíamos recién en las palabras previas al inicio del acto, es consecuencia del éxito de una política pública que se pensó ya hace 4 años. Es una etapa que ya se está empezando a culminar y ahora viene la otra etapa que es ya la gestión de recursos para la infraestructura. Entonces me parece que hay que destacar que la política pública que se piensan con conciencia y que generan una situación de mejora en la calidad de vida de la gente siempre son exitosas, las tenemos que conservar, las tenemos que cuidar y fundamentalmente las tenemos que seguir fortaleciendo. Así que muy contento con este acto. Bien, ya ahora pensando en toda la etapa que viene, lo decía, ¿no? Muy costoso para la gente quizá, pero el gobierno está trabajando en eso. ¿Qué es el paso que sigue para esta gente que hoy es importante? Bueno, sí, seguir acompañando, seguir tratando de que lo que nosotros venimos comentándole a todos los vecinos se pueda multiplicar, de que se anoten en el registro empezar, que la expectativa y la posibilidad de conseguir lotes es realmente cada vez más accesible y eso es importante que toda la comunidad lo sepa. Y ahora seguir en estos proyectos, que seguir urbanizando la ciudad, seguir entregando cada vez más lotes. Ahora estamos entregando más de 30 lotes, en poco tiempo entregaremos un número parecido también, que la política se siga fortaleciendo y fundamentalmente lograr los recursos necesarios para que todos estos lotes que estamos entregando y los que sigamos generando puedan contar con toda la infraestructura lo más rápido posible.